Así de potente empezaba esta edición de hoy de Intangible 23 con el tema de Isolated Atoms, Tell Me What I Want, incluido en el recopilatorio número 21 de NetBlock titulado Opening Your Eyes with Yamendo, abriendo tus ojos con Yamendo, y es un lanzamiento de la plataforma Blocksonic. Pero vamos a hablar ahora a continuación con Ushio, alias Ictioscopio, que lleva el podcast Commerce Baby. Ya charlábamos con él la primera semana de emisiones aquí en Intangible 23 en Canarias a la radio, pero resulta que ahora Commerce Baby cumple 3 años. Hola Ushio, enhorabuena. Hola, gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido todos estos días de preparativos para ese programa del tercer aniversario? Bueno, pues fueron así un poco de agobio porque quería sacar un programa antes del especial y se me juntaban los días y veía que no podía ser, y al final, bueno, el especial salió casi una semana más tarde del aniversario, pero bueno, salió y creo que salió bastante bien. Que era lo importante, y con esas colaboraciones de las que vamos a hablar dentro de un momentito, pero escuchemos primero cómo empezaba ese especial, programa número 61 de Commerce Baby, que cumple este podcast 3 años. ¿Cómo es? Commons Baby, ¿no? Commons Baby. Saudos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby. Música libre para ouvidos sen parás. Este sí é o especial terceiro cabodano de Commons Baby. Pues nada, con fuegos artificiales, claro que sí, celebrando esos 3 años. Y nada, que al final, con un poquito de retraso, como comentabas, pero salió este programa conmemorativo. Sí, con fuegos artificiales, porque dije, voy a tirar la casa por la ventana y a despilfarrar un poco ahí. ¿Te costaron mucho? No, la verdad es que no. Bueno, hombre, entonces, háblanos un poco de cómo fue la idea para hacer este especial tercer aniversario con esas colaboraciones o mensajes de gente de diferentes partes, los oyentes fieles de Commons Baby. Sí, bueno, al final las diferentes partes fueron Canarias y Galicia, pero fueron suficientes. Uh-huh. Pues la verdad es que cuando se acercaba la fecha pensé, ¿qué puedo hacer para celebrarlo? ¿Cómo hacer algo especial? Porque 3 años es como una fecha redonda. Y se me ocurrió eso, pedir que los que lo escuchan que me enviasen a poder ser unos archivos sonoros con mensajes de desde cuándo lo escuchan, cómo lo escuchan, grupos que hayan podido descubrir en Commons Baby y que ya formen parte de su memoria emocional, digamos. Y bueno, no esperaba que tener muchos mensajes porque la participación directa tampoco es mucha, tampoco es que la promueva demasiado quitando algunos concursos concretos o así, pero la verdad es que bueno, tuve 4 mensajes sonoros, entre ellos el tuyo, que agradezco públicamente y en directo. Nada, hombre. Y bueno, también desde Canarias me llegó de Miguel Acín, que lleva un podcast también de músicas libres, Onda 66, que creo que también lo entrevistaste. Y que él lleva más tiempo, no sé si dentro de 4 meses o así, creo que hace ya 4 años. Claro, que antes se llamaba de otra forma. Antes sí, antes se llamaba Doramas, Podcast Doramas. Uh-huh. Bueno, de la nueva etapa lleva menos tiempo, pero desde que empezó al principio sí que lleva cerca de 4 años, igual 3 años y medio, una cosa así. Y luego, bueno, colaboraciones de Isaac González, de presentador de Radio Oceánica, que me lleva de vez en cuando de colaborador para hablar de músicas libres en Radio Galega Música. Y bueno, Zimmer 103, un podcastero gallego de los primeros, siempre levantando polémica y siempre lleno de rabia y al mismo tiempo de retranca, de humor, un poco salvaje, pero bueno, es su forma de ser y lo queremos igual. Y luego, bueno, un par de correos de texto felicitando y todo eso. Y bueno, estoy bastante contento de la respuesta. Me dio para hacer un programa de casi una hora, que nunca los hice tan largos. Y hice un repaso, pues un poco, desde los principios de los tiempos hasta ahora más o menos, intentando, pues eso, hacer un resumen. A los oyentes les recordamos que Commons Baby es un podcast con música libre, Creative Commons, que se hace desde Galicia y que la página web es www.commonsbaby.com. En fin, pues ¿cuál es entonces tu visión ahora que has echado la vista atrás de estos 3 años? Pues la visión es bastante positiva. Bueno, cuando empezaba, bromeaba, de hecho, con Isaac González, de que era mi plan de dominación mundial, Commons Baby, que iba a traspasar fronteras mundiales y que iba a ser conocido mundialmente. Lo decía un poco de broma, ¿no? Pero era un poco la idea, ¿no? De aprovechar la red para eliminar fronteras y hacer que, pues, igual que músicas de distintas partes del mundo, llegase a la audiencia gallega principalmente, porque lo hago desde aquí, como desde Galicia, llevar música de aquí y que la escuchen, pues, en cualquier parte del planeta. Y aunque digamos que tardó casi como 2 años en hacerse más visible, que bueno, ya era conocido a lo mejor entre el círculo alguna gente, pero digamos que los frutos, aunque no lo quiero llamar frutos, porque en realidad es un poco la consecuencia de esto, pero no precisamente buscado, sino que acabó surgiendo. A los 2 años pues me empezaron a llamar para dar charlas sobre música libre, sobre Creative Commons, no sé, una serie de cosas que en un principio no pensaba que fueran a ocurrir, pero vamos, que están ahí y que supongo que hablan bien del trabajo que estuve haciendo durante estos 3 años, que siempre se puede mejorar, pero desde el trabajo callado, desde las horas de escuchar música, de horas de ocio personal implicadas en este proyecto, perdón, creo que el resultado pues está bastante bien. Y la última vez que hablamos fue en marzo. En estos meses has participado en efecto en alguna mesa de debate e incluso en algún artículo de prensa, ¿no? Bueno, me llamaron desde El País, la edición Galicia, cuando fue del Festival de Cerceda, este Copyleft, que tuvo bastante repercusión, diría incluso a nivel estatal. Y bueno, llamaron porque querían elaborar un artículo sobre el festival y llamaron a distintas personas, y bueno, también me llamaron a mí. Para un par de preguntitas nada más, pero bueno, nunca pensé que me llamasen del país para algo respecto de Commons Baby. La verdad que no me puedo quejar. Y desde hace unos meses Commons Baby también tiene un spin-off, o uh-huh. sea, un programa hermano pequeño. Sí, pequeño. Fuera de tono, vamos a escuchar la sintonía. 1, 2, 3. Fuera de tono. Fuera de tono o algo así. Músicas libres para orellas ultrasensibles. Bueno, fuera de tono, este spin-off de Commons Baby aborda otros estilos musicales en un formato más breve, ¿verdad? Sí, sí. La idea me la metió un poco un oyente que me lleva escuchando en cosas anteriores que tengo hecho por internet de radio desde hace 6 años, Dorfum, lo voy a nombrar, que de vez en cuando me decía que por qué no metía músicas un poco menos pop rock, así, cosas más alternativas, new age, jazz, algo más distinto. Y la verdad es que sí que era una idea que me tentaba. Como un año antes de empezar con Fuera de Tono, titulé una emisión Fuera de Tono, donde metí un par de canciones así un poco por esa línea, pero hasta que acabé cerrando el concepto y preparando el número uno, pasó casi un año o un año más o menos. Y la idea es esa, un podcast más breve, de 10, 15 minutos como muchísimo, donde al principio presento los temas y los músicos brevemente, hablo menos, lo cual igual se agradece, y directamente pongo un par de canciones o tres, de una de cada músico, y nada más. Y utilizo el mismo RSS de Commons Baby porque, bueno, es un complemento de él, el que lo quiera escuchar bien, el que no, no. De momento las referencias que tuve fueron bastante positivas. Es un formato que me da menos trabajo realmente, en el sentido de hablar de montar el programa, porque como solo hablo una vez y meto las canciones una tras de otra, pues tiene menos trabajo de edición. Y al mismo tiempo retomo un poco un podcast que tenía antes, que se llamaba Áreas Sonoras. Áreas de arenas, no de áreas. Pero bueno, podría ser un juego de palabras. Y donde iba un poco en esa misma línea a nivel, no musical, pero sí de cosas muy breves. Bueno, ahí yo desvariaba, leía textos míos o me inventaba reflexiones y metía alguna canción Creative Commons también. Y como ese lo tengo muy abandonado, digamos que Fuera de Tono es como el sustituto de Áreas Sonoras. Y bueno, de momento creo que, si no me falla la memoria, van dos. Tengo ya idea para un tercero, que espero sacarlo en breve, si una mudanza que voy a hacer me lo permite. Pero no sé, estoy hablando mucho, me estoy enrollando. Córtame. No, no, está bien, está bien. Esta era la idea de hablar de Fuera de Tono. En fin, el mundo del netaudio sigue vivo, también el de los podcasts en España. Uh-huh. Hace poco hicieron unos premios, ¿no?, que participaba, sí, Commons Baby. Bueno, yo me presenté un poco para promocionar, pero vamos, tampoco tenía muchas posibilidades. Uh-huh. Eso sí, la asociación de podcasting, que llevaba creada, no sé si 2 o 3 años, pero estaba así como un poco en un limbo, y este año lo retomaron y hay nueva directiva y lo están cogiendo con ganas. Y parece que están haciendo las cosas bastante bien, teniendo en cuenta que son los primeros premios y se partía de cero, hubo algunas críticas sobre cómo se votaba, cómo se hacía, están recabando información y, vamos, críticas constructivas para que el año que viene sea mejor. Y por lo visto, las jornadas en Barcelona, las quintas jornadas ya de podcasting que hubo en Barcelona, tuvieron bastante éxito de público y la gente en general salió bastante contenta. Yo no pude ir, me quedé así un poco con las ganas, más que nada por curiosear, a ver qué se cocía desde las de Barcelona que hubo como hace 4 años, a las que sí fui, hace 4 años creo que fue. Y bueno, parece que sí, que se está dinamizando el podcasting en España. Muy bien, Usío, pues no sé si tienes alguna cosa más que añadir o algún proyecto de futuro que tengas para Commons Baby, pues nos lo puedes comentar ahora. De momento Commons Baby seguirá más o menos como está últimamente, con una emisión al mes, si puede ser, y si puede ser otra más al mes de Fuera de Tono. Me lo estoy tomando con un poco más de calma, ahora que ya estoy en la cima, pues ya me puedo relajar un poco. Claro. Y poco más. Intento descargar menos música porque es imposible escucharla toda, ser más selectivo y seguir, bueno, escogiendo la música que a mí me gusta y creo que a la gente le puede gustar, tanto en Commons Baby como en Fuera de Tono, que lleva una línea un poco más experimental, más electrónica, jazz, no sé, bueno, lo que vaya surgiendo, que no sea tan pop rock. Y creo que nada más. Bueno, agradecerte así un poco indirectamente el punto de mira que tienes puesto siempre en Galicia respecto a los temas, que, bueno, entrevistaste Agente de Otocho Rabudo, cuando fue del Festival Cerceda también entrevistaste a uno de los organizadores. Es que... me gusta la conexión. Sí, sí, no, pero hay mucho que se mueve allí en Galicia, la verdad. Es que no es una predilección especial, pero siempre están surgiendo cosas, por eso lo hago, más que nada. Pero bueno, pero está bien eso, que aquí se den cuenta también de que nos escuchan fuera, que a veces parece que vivimos un poco aislados del mundo, no nos damos cuenta de que Internet llega a todos lados y que bueno, y eso, que hay que seguir trabajando desde lo pequeño para lo grande. Muy bien, Osío, pues nada, un abrazo, le recordamos una vez más a los oyentes, en la página web www.commonsbaby pueden escuchar y descargarse este especial tercer aniversario del podcast gallego con música libre, es el número 61. Seguimos en contacto y un abrazo. Un abrazo para ti también. Chao. Y muchas gracias por llamar. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Los sonidos electrónicos de Levant son relativamente convencionales, pero luego, claro, aparecen esos coros que sí que son muy llamativos. En este tema, Phoenix Azur del EP The Naked Light, La Luz Desnuda, un lanzamiento de Lanel Label o discográfica virtual para Lucid. Y Levant es el proyecto dirigido por George Stanciulescu desde Rumanía. Un ejemplo más de la música que se hace en ese país. Ya hemos escuchado alguna cosa más de por allí en Intangible 23. Y este The Naked Light es un EP con cinco canciones que editó con motivo de la salida de otro álbum ya de larga duración. Y de Rumanía damos el salto a Rusia con Club Zaptrak. Nos ofrecen una de las caras, la cara B de su single O2. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y en esta ocasión escuchamos a los rusos Club Zaptrak y la cara B de su single O2, editado en la Anel Label también rusa Mimonot. Este single tiene una cara A, rockera, y una cara B, más electrónica. Ambas igual de bailables y recomendables. La cara A seguramente la pondremos la semana que viene en la edición del lunes, que encaja más ahí. Y vamos ahora con algo portugués. Este tema, Levantamos a Voz, a cargo de Gilo junto a Líquido. Poetas vivos. Gilo es un artista portugués que ha vivido en Inglaterra y practica un downtempo con influencias étnicas muy agradable de escuchar. Este tema, Levantamos a Voz, aparecía en su álbum de 2005 titulado Estudio 6 y lo editó el Lanet Label, también de Portugal, Enough Records. De este álbum volveremos a escuchar otros temas en posteriores minutos y ediciones de Intangible 23, pero ahora le toca el turno a una canción de Hedy Dari Chilias que se nos quedó pendiente a algún programa anterior. Aquí están junto a Dish Chang en Do Grease o Blow. À l'orage comme méchant, je prends les devants et je m'en fous de ta morale. Si c'est gris, mais j'ai du boulot grave, toujours mal au crâne. Alors je me soigne au gras, il faut que je me range. C'est pas une solution, mais je m'en bats les couilles. Du moment que l'argent rentre, j'évite la sentence en anticipant un grand silence. Je suis intransigeant, faut du cash des 16. Je communique sans stress, on fait des cash ma couille, comme ils disent dans le 13. Là où c'est gris, y'a la chaleur d'un four. Là où j'écris ma vie, ça sent la merde, c'est un coup. J'ai le regard hagard, on cherche l'éclaircie. Loin de ces bagarres, ces bâtards, loin des perquises. Il pleut des cordes, mais au fond c'est mon climat. Je fais partie du décor comme le pontilla. Même perdu dans le noir, on veut que notre convoi roule. On laisse un blanc, juste avant que l'on voit rouge. C'est pas la vie en rose, des couilles, des bouilles, des coups de blouse. Mieux vaut pas oublier que la grosse tête attire les coups de boule. Même perdu dans le noir, on veut que notre convoi roule. On laisse un blanc, juste avant que l'on voit rouge. C'est pas la vie en rose, des couilles, des boules, des coups de blouse. Mieux vaut pas oublier que la grosse tête attire les coups. Après la tempête, la foudre vient le beau temps. J'ai chassé mes nuages, la routine, les soucis, les faux plans. Faut que ça rentre, le gingembre dans le blue jean. Rien à foutre des broutilles, j'profite, j'gratte ma carte sans souci. J'aime noyer mon regard dans les yeux bleus d'une brune. J'aime l'encre bleue d'une plume. J'suis pas Gianni, j'aime pas les petits pulls marines. Et dis no, dis Dari, on manipule la rime. Du frais quand la canicule arrive. Dans la rue, dans la bulle, dans ma bulle, dans la four, sous capuche, dans la bouche. Grosse cliff de peut trop en speed, car je vois partout que c'est rempli de bleu. Avec ou sans gris-gris, avec ou sans dieu, on passe du gris au bleu, du triste à heureux. On veut tous vivre vieux pour finir aux cieux. Le bleu c'est la mer, le bleu c'est la paix. Le gris souvent c'est la merde, c'est la verse. Entre les deux j'ai la presse. Même perdu dans le noir, on veut que notre convoi roule. On laisse un blanc, juste avant que l'on voit rouge. C'est pas la vie en rose, des couilles, des bouilles, des coups de blouse. Mieux vaut pas oublier que la grosse tête attire les coups de boule. Même perdu dans le noir, on veut que notre convoi roule. On laisse un blanc, juste avant que l'on voit rouge. C'est pas la vie en rose, des couilles, des boules, des coups de blouse. Mieux vaut pas oublier que la grosse tête attire les coups. Les gens qui les déterrent, les vrais ne se défoncent pas à l'éther. Les gens forts vivent sur les terres, où on y esquive les tirs, où la rage est des terres. Et les statiques fait les terres sans poursuite judiciaire. Les faux, les jaloux, les judicieux, les jétisieux, je les emmerde. Allah wa arim, y'a qu'à là qui voit. Après cette phrase, c'est hâte qui voit ce que je viens dire. Au pire, tu comprendras le pire. Ne part de ma part à celui qui tape des barres, on te parle. Des portes et des portes dans les portes pour des poires et des de mort. En plus de mon continent, ça c'est fort. Un temps qui te met des claques, qui te fait des glocks. Et pas pour les blagues, un temps pour les blocs, bloque. Et pas pour les blocs, mais glauque. Qui crève dans ma terre à chaque fois qu'il se lève le matin et check la gamme, elle gros porc. Choc et les gamines gros morts. Y'en a marre, mon marmot, marmot, pas mort. Mon et tout dit à mort, mais ces gens dans la marre, mon père, les pédophiles. Y'en a marre, mon frère. Même perdu dans le noir, on veut que notre convoi roule, on laisse un blanc. Juste avant que l'on voit rouge, c'est pas la vie en rose, des couilles, des boules, des coups de blouse. Mieux vaut pas oublier que la grosse tête attire les coups de boule. Même perdu dans le noir, on veut que notre convoi roule, on laisse un blanc. Juste avant que l'on voit rouge, c'est pas la vie en rose, des couilles, des boules, des coups de blouse. Mieux vaut pas oublier que la grosse tête attire les coups de boule. Ahí estaba el trío francés de hip hop, Hedy Dari Chilias, donde Chilias es el productor de varios de los temas y tiene también un álbum con cortes instrumentales en solitario. Estaban acompañados en este Do Grease or Blow por Dish Chang, una canción que te puedes descargar dentro del álbum Le Bis Dans La Po y a través de la plataforma Bandcamp. Por cierto, que no terminamos de encontrar temas bailables e interesantes en el catálogo de la Lanet Label andaluza Miga. Tenemos hoy otro ejemplo con HD Substance y este tema titulado Alternator. Estás escuchando en Tajile 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. La edición de los miércoles está dedicada, como siempre, a la música electrónica. Y siguiendo esa directriz, hemos puesto el tema de HD Substance, o mejor dicho, HD Substance Alternator, incluido en el álbum Corteza, el lanzamiento número 15 de la Net Label Andaluz Amiga, donde ya han aparecido desde entonces bastantes más. Y este músico se llama Luis Rozalén, y la verdad que es un auténtico veterano de la escena tecno española. Fue la influencia de Depeche Mode la que le hizo decantarse por el tecnopop con uno de sus primeros proyectos, Ballet Mecánico, y ya su primer trabajo como HD Substance aparecía en 1994. En cualquier caso, nos ha gustado bastante este álbum Corteza, y de ahí que le dejemos un poquito de espacio en la edición de hoy de Intangible 23. Y del mismo modo, también nos gustó el nuevo álbum de Sengineers, The Fifth Realm, del que vamos a poner ahora otro tema. Ya hace unas cuantas semanas escuchábamos uno de los primeros, y este se titula Current State, el estado actual. We'll be right back. A día de hoy, The Fifth Realm, el quinto reino, podría decir que es mi álbum favorito del NetAudio dentro del género del drum and bass de 2010. Claro que yo no soy un gran fan de este tipo de música, lo que ocurre es que el dúo Engineers introduce otros elementos, no solo esas percusiones obsesivas, como cuando invitan a una cantante para que haga su aportación, como en este tema Current State, y todo eso pues lo vuelve mucho más digerible el formato original del drum and bass. Este es un lanzamiento en Lanel Label Ideology, y vamos ahora a volver con Hilo para terminar un tema titulado La Cuarta Ley, la ley número 4. Ley número 4 es otro de los temas incluidos en el álbum Estudio 6 de Hilo y disponible para su descarga gratuita y legal a través de la Nel Label portuguesa Enough Records. Realmente merece la pena pasarse por allí y bajárselo al disco duro. Y esta era la última canción de nuestra playlist electrónica en la presente edición del miércoles de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es y ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, el programa entero en formato podcast, la forma de contactar con nosotros a través del correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter y artículos como el último que publicamos ayer sobre los grupos canarios que actuaron en el WOMAD y se han movido en algún momento en el ámbito de la música libre. Así que nada, hasta mañana jueves repasaremos la música de la Nel Label Dusted Wax Kingdom con un artista canario que ha editado un trabajo ahí, Julius Marbesol. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.